Hacía como un año y medio que no estábamos delante de este micrófono y aunque parezca mentira y con los años que llevamos, la tensión se acrecenta. Pero imagino que será empezar a coger el ritmo, a volver a esta sintonía, a este Black Gravity de Dear Music, y esto es Frecuencia Activa. Creo que es la primera vez que hago un programa en horario diurno. Frecuencia Activa es un programa de música, música sin complejos para gente sin prejuicios. Era nuestro lema hace año y medio, hace 5 y hace casi 20 años. Porque este programa comenzó en su primera etapa ya remota en septiembre de 1997. Un programa que en esa su primera época duró 6-7 años, cambiando de horario de jueves a lunes noche, con grandes compañeros por entonces. Un programa que tuvo una segunda época, años 2007-2008, y un programa que se reincorporó en 2015, aunque esa tercera época solo duró un año mal contado. A ver cuánto dura esta. Tenemos una web, eso se mantiene ya desde la última etapa, frecuencia.es. Frecuencia, recordar que lo escribimos con K y con Z, frecuencia.es. Tenemos un Twitter, Frecuencia Radio, y también una página de Facebook, fácil de encontrar, Frecuencia Activa. Y tenemos un teléfono, si estáis escuchando la emisión en directo, un lunes a las 12:05 de la mañana, es increíble, es de día todavía. Incluso falta bastante rato. Toda la vida haciendo programas de radio y acabo haciendo un matinal. Tenemos un teléfono, si no estáis escuchando la grabación, el podcast, la redifusión del programa. Si estáis en directo, son las 12:05 y es lunes 5 de junio, creo. Bueno, lunes de junio, primer lunes de junio. Tenemos un teléfono que es el de siempre, el de toda la vida. El 976-525645. Y como habréis podido encontrar en el blog de Frecuencia Activa, frecuencia.es, Hoy tenemos programa que vamos a repartir en dos mitades, en dos partes, aprovechando que en nuestra última época solo hacíamos una hora de programa y ahora vamos a hacer hora y media. Vamos a intentar repartir esa hora y media en dos partes bien diferenciadas todos los próximos lunes, por lo menos de aquí hasta finales de julio. Una primera parte en la cual haremos un especial recuperando un grupo, un artista clásico de los 60, 70, 80, de diferentes estilos, eso ya lo iréis conociendo. Y una segunda parte en la cual nos centramos más en discos actuales del último año, año y medio, e incluso discos que acaban de salir. El primer especial, el primer programa de hoy, está dedicado a una de las mayores bandas americanas que han influenciado más en los grupos a posteriori de folk, de rock, de country rock, en general lo que diríamos el sonido de la costa oeste o el sonido del rock de California. Estamos hablando de Buffalo Springfield, grupo que en 1966, tras la unión de dos viejos conocidos como era Stephen Stills y Neil Young, junto con Richie Furay, formaron esta banda Buffalo Springfield y su primer single, que se titulaba Nowadays Clancy Can Even Sing. Stomping all over my face. Where's that silhouette I'm trying to trace? Who's putting sponge in the bells I once rung and taking my gypsy before she's begun to sing in the meaning of what's in my mind before I can take home what's rightfully mine? Join happiness thing. Who's trying to tune all the bells that he rings? And who's in the corner and down on the floor with pencil and paper just counting the score? Who's trying to act like he's just in between? The night isn't black if you know that it's green. Don't bother looking, you're too blind to see. Who's coming on like you wanted to be? Who's saying, baby, that don't mean a thing? 'Cause nowadays Clancy can't even sing. Coming home on old 95. Who's got the feeling here to keep me alive? Though having it, sharing it ain't quite the same. Ain't a golden nugget you can't lay a claim. Who's seeing eyes through the crack in the floor? There it is, baby, don't you worry no more. Who should be sleeping but to write song, wishing and hoping he weren't so damn wrong. Who's saying, baby, that don't mean a thing? 'Cause nowadays Clancy can't even sing. Who's saying, baby, that don't mean a thing? 'Cause nowadays Clancy can't even sing. Qué maravilla de canción. Para empezar, frecuencia activa hoy, Radio Mai 102.8 de la FM. Frecuencia activa es un programa de música, música sin complejos para gente sin prejuicios. Nowadays, Clancy Can Even Sing, una composición de Neil Young, pero que los productores de la época, incluso el grupo en forma colectiva, recomendaron que no cantara el propio Young, ya que su voz, según palabras textuales, sonaba demasiado rara. Entonces esta la cantó Richie Furay. Pero quizás, si solo hubiera sido por esta canción o por este single, Buffalo Springfield no habrían tenido el éxito que su segunda canción, su segundo single, que habría ya su primer trabajo, Buffalo Springfield, con el mismo nombre que la banda, publicado en diciembre de ese mismo año, de 1966, se abría con un tema clásico, un tema que habréis escuchado decenas, por no hablar de centenares de veces, un clásico en las emisoras de FM en las últimas décadas. Estamos hablando de una composición de Stephen Stills y, por supuesto, estoy hablando del clásico For What It's Worth. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going down. Dos minutos 37 segundos para una preciosidad, un ejemplo del sonido de la costa oeste, finales de la década de los 60, rock californiano, folk rock, guitarras, armonías vocales, fabuloso Buffalo Springfield con Stephen Stills, que era el compositor de este tema, con la guitarra también de Neil Young, Richie Furay. Una auténtica superbanda, o primer grupo que sirvió de plataforma para el lanzamiento de las carreras de sus respectivos líderes. De una composición de Stephen Stills, el tema con más diferencia, más conocido de la discografía de Buffalo Springfield, este For What It's Worth. Vamos a escuchar otro tema más de este primer trabajo de Buffalo Springfield, 1966, una composición de Neil Young, que en este caso sí que se la dejaron cantar, era este Burn. Been burned and with both feet on the ground. I've learned that it's painful coming down. No use running away, and there's no time left to stay. Now I'm finding out that it's so confusing. No time left, and I know I'm losing. time left and I know I'm losing. Auténtica maravilla este Born de Buffalo Springfield, composición de Neil Young. Otro de los temas de su disco de debut, Buffalo Springfield, 1966. Stephen Stills, Richie Furey, Neil Young, Bruce Palmer al bajo y Dewey Martin en la batería. Primer trabajo de esta banda que ya anticipó algunos de los problemas que en su corta duración como grupo, porque no fue más allá de 2 años y medio, 3 discos, unos cuantos singles, un solo éxito con mayúsculas, ese For What It's Worth, pero desde luego sirvió de catapulta para lanzar las carreras de Stephen Stills, más adelante en Manassas, en Crosby, Stills, Nash o Crosby, Stills, Nash & Young, la carrera por supuesto de Neil Young, su carrera larga y fructífera en solitario, Richie Furey, bueno, Neil Young también habría que contar el disco que hizo con Stephen Stills, Stills Young Band y sus participaciones interrumpidas de vez en cuando en Crosby, Stills, Nash & Young. Pasamos al segundo disco, pasamos al segundo trabajo y para mí el mejor. Para mí yo creo que es bastante común. Quizás el primer trabajo tenía ese For What It's Worth, su canción más conocida, pero yo creo que los que conocéis la discografía de Buffalo Springfield estaréis de acuerdo conmigo que su segundo trabajo, Buffalo Springfield Again, es una obra maestra. 1967, publicado en octubre, y es uno de esos discos de 10 canciones que podríamos poner las 10. Porque las 10 son una maravilla. Composiciones repartidas entre los 3 líderes de la banda, más o menos a la par, todo lo que puede ser el número 10 dividido para 3. Temas de Neil Young había 3, de Richie Furey creo que eran 3 y de Stephen Stills creo que eran 4, así más o menos de memoria, y que tenía grandísimas canciones. Insisto, es un disco que, si no lo conocéis, Buffalo Springfield Again, 1967, es quizás la obra cumbre de la banda. Tiene canciones tan maravillosas como este Blue Bird. Listen to my bluebird laugh. She can't tell you why. Deep within her heart, you see, she knows all I crying. Just lying. Yeah. There she sits, a lofty perch. Strangest color blue, lying is forgotten now. Things only of you, just you. Oh. So get all those blues, must be 1,000 years, and each just differently used. You just know, you sit there mesmerized. She got so, she got so, she got so. Una maravilla de canción este Bluebird, en composición de Stephen Stills, uno de los temas más clásicos de este segundo trabajo, Buffalo Springfield Again, 1967. Folk rock, country rock, psicodelia, una maravilla de disco, insisto. Los tres discos son buenos, pero desde luego yo creo que la como obra completa, aunque por momentos suena como a varios líderes haciendo sus canciones por separado en ocasiones, pero aún así funciona como disco completo. Buffalo Springfield Again, 1967, ha sonado este Bluebird. Os recordamos, estamos en Frecuencia Activa, esto es Radio Mai, 102.8 de la FM, y seguimos con Buffalo Springfield, y ahora vamos a una composición de Neil Young. Un tema además que en ocasiones ha incorporado en su repertorio ya en solitario. Es el tema que además abría el disco y se llama Mr. Soul. Mr. Soul, Neil Young, aquí desde luego adeudando bastante a los riffs de Richards, a los riffs estonianos, para este Mr. Soul, ¿de acuerdo? No sé cómo estaría el tema copyright o el tema inspiración, pero está claro que ese riff tenía un aire estoniano que no se podía negar. Seguimos con este segundo trabajo de Buffalo Springfield, 1967, y pasamos a una composición de Stephen Stills, este Rock and Roll Woman. Joy to know. The shadow of a soothing hand, I am free. Qué maravilla. Este Rock and Roll Woman, Stephen Stills, en el segundo álbum de Buffalo Springfield, Buffalo Springfield Again. Insisto, en la maravilla de este disco. También hay un recopilatorio de Buffalo Springfield, bastante conocido, en el cual un poquito recopilan los tres discos, pero la serie media, especialmente en CD, hace que estos tres discos los podáis encontrar a 5 o 6 euros cada uno sin mucha dificultad. En vinilo la cosa sale un poquito más cara, pero también lo podéis encontrar, ¿eh? Y si no, pues insisto, el Retrospective, que era un CD recopilatorio, incluye casi todo lo que está sonando hoy. Pero aquí hemos traído los tres discos uno a uno y los estamos poniendo. Y además estamos ya empezando a recibir llamadas, lo cual nos agrada especialmente. Muchas gracias, Jesús, por llamar, un oyente clásico. Y cuando digo clásico me refiero a de hace 20 años. Eso anima y eso te engrandece un poquito a seguir haciendo radio y a seguir programando música como Buffalo Springfield. Vamos, otro tema más de este disco, Broken Arrow, Nailed Down. Turned on and the curtain fell down, and when it was over it felt like a dream. They stood at the stage door and begged for a scream. The agents had paid for the black limousine that waited outside in the rain. Did you see them? Did you see them? The streets were lined for The queen wore the white of the county of song. The black covered case on her horses had drawn protected her king from the sun rays of dawn. They married for peace and were gone. Did you see them? Did you see them? Did you see them? That were crowded and narrow, held a broken arrow. Broken Arrow, una composición de Neil Young para cerrar este Buffalo Springfield Again, el segundo trabajo de la banda, 1967. Por entonces, las disensiones, por decirlo de una forma suave dentro de la banda, por no hablar de broncas continuas, eran más que evidentes. El tercer trabajo salió al año siguiente, en 1968, en el verano, en julio, y el grupo realmente estaba ya disuelto de facto. Es más, en la grabación de muchos de los temas de este trabajo, Last Time Around, su nombre ya es bastante obvio, cuentan las leyendas que en muchas de las grabaciones de algunas canciones, los líderes, sobre todo Stephen Stills y Neil Young, pero incluso Richie Fury, pero sobre todo Stephen Stills no participó en grabar ninguna de las composiciones de Neil Young, y Neil Young no participó en grabar ninguna de las composiciones de Stephen Stills. Quien recuerde la portada, y si no lo podéis encontrar muy fácil, Buffalo Springfield, Last Time Around, la foto de portada es bastante obvia. Todos los miembros de la banda, junto con la incorporación de Gene Messina, mirando para un lado, y Neil Young en primer plano mirando para otro. Así que Last Time Around desde luego no alcanza el nivel del segundo trabajo, Buffalo Springfield Again, pero tiene temas muy buenos. Por ejemplo, este con el que se abría, On the Way Home. Can you see? Precioso tema este On the Way Home, 1968, Last Time Around. Para cuando se publicó este disco, en el verano del 68, Neil Young ya oficialmente había abandonado la banda. Es más, en las grabaciones finales de muchos de los cortes fueron ya finalizadas y acabadas por Stephen Stills y Richie Fury. Este tema On the Way Home, que abría el disco, es composición de Neil Young, pero el que cantaba era Richie Fury. Vamos con otro tema, un clásico de Neil Young y un clásico además que, aunque apareció en este disco, en este Last Time Around de Buffalo Springfield, es un tema clásico en la discografía de Neil Young, luego en solitario, que ha incorporado en directos, en giras, y es uno de los clásicos del tío Neil. Así que seguimos con este Last Time Around 1968, Buffalo Springfield o Neil Young o Buffalo Springfield. I'm a child. I am a child. I last a while. You can't conceive of the pleasure in my smile. You hold my hand, rough up my hair. It's lots of fun to have you there. I gave to you, now you give to me. I'd like to know what you've learned. The sky is blue and so is the sea. What is the color when black is burned? What is the color? You are a man, you understand. You pick me up and you lay me down again. You make the rules, you say what's fair. It's lots of fun to have you there. I gave to you, now you give to me. I'd like to know should learn. The sky is blue and so is the sea. What is the color when black is burned? What is the color? I am a child, así se abre este tema de Neil Young, una de las composiciones de Neil Young y además cantadas por él, que en este disco solo eran dos y una, la que hemos escuchado, la que abría el disco, On the Way Home, ni siquiera la cantaba él. Ya os he comentado que este disco realmente lo finalizaron Stephen Stills y Richie Fury porque Neil Young ya estaba fuera de la banda. Las composiciones en este Last Time Around de Stephen Stills quizás no tienen el nivel del Bluebird o el Rock and Roll Woman del segundo trabajo, pero tiene un par de cortes bastante bonitos, el Pretty Girl Why o este así que tiene un tono latino, un tono que quizás me recordaría a Santana, quizás. Estoy hablando de este Uno Mundo. Same. Delicioso este Uno Mundo, composición de Stephen Stills. Y así acabó Buffalo Springfield, 2 años y medio, 3 discos, Buffalo Springfield, Buffalo Springfield Again y Last Time Around, el grupo que luego Stephen Stills seguiría su carrera en solitario. Muy recomendable sus 2 primeros discos en solitario, así como los 2 que firmó con Manassas y la discografía de Crosby, Stills, Nash y de vez en cuando Crosby, Stills, Nash & Young. ¿Qué hablar de Neil Young? Me merecería un programa, 2 o 1 temporada entera. O Richie Fury, Jim Messina, poco. Seguro que son músicos y discos y grupos y bandas que salen en próximos programas de Frecuencia Activa. O no, igual los derroteros que nos lleva el programa, por ejemplo, para la semana que viene, son completamente diferentes. Es más, ya os anticipo que va a ser bastante diferente al de hoy. Y así acabamos esta primera parte. Ya os he dicho que en esta nueva andadura de Frecuencia Activa voy a intentar hacer como 2 partes bien diferenciadas del programa. Una primera parte puede ser 40, 45, 50 minutos de clásico, de especial. En este caso ha sido Buffalo Springfield, pero en próximas semanas otros grupos, otras coordenadas musicales, otros estilos. Y una segunda parte en la cual nos centramos o quiero programar música reciente, me refiero música de este año, año anterior, pero que siempre no nos vayamos demasiado en el tiempo, para que está claro que aunque los clásicos son los clásicos, se sigue haciendo música muy buena. Y he traído varios discos del año pasado todos, varios discos que no se programaron en Frecuencia Activa, porque el año pasado solo hicimos un programa y fue en enero a principios, con lo cual complicado haber podido traer estos discos. Uno de mis discos favoritos del año pasado es Levi Parham y su disco This American Blues. Levi Parham, de Oklahoma, que publicó en 2013 su disco de debut, autoproducido, luego creo que fue al año siguiente un EP de 4 canciones, y ya girando bastante por Estados Unidos, 2014 y 2015, conoció al productor Jimmy LaFave y grabaron una maravilla de rock, de folk, de americana, de country, de blues, mucho blues, rock, como este This American Blues. Bobby's got a phone now, nothing left to find out. Burned the library down, no one ever came. We were all indoors working on a high score. Don't pay no mind, for the cops are on their way. Somebody please won't you help me out. Do anything you can do. Call it a dream and I can't see how I've been living these American. Share with nobody out there but friends and fake names. Your memories are saved, yeah, don't worry about a thing, yeah. Go up for sale so you can't go holiday. Somebody please won't you help me out. Do anything you can do. Call it a dream and I can't see how I've been living these American blues. So easy to find. Won't you help me out? Do anything you can do. Call it a dream and I can't see how I've been living these American blues. Oh, somebody please won't you help me out? Do anything you can do. Call it This American Blues, así se abría el disco, el segundo trabajo, aunque realmente el primero que ha trascendido, de Levi Parham desde Oklahoma, con la producción de Jimmy LaFave, un fantástico disco, de mis discos favoritos de este pasado 2016. Y además, Levi Parham lo tuvimos en directo actuando en varias ciudades de España, incluida Zaragoza, un gran concierto del de Oklahoma. Vamos a pinchar otro tema. Vamos a pinchar otro tema de Levi Parham, este titulado Wrong Way to Hold a Man. To Hold a Man, Levi Parham, de su último trabajo, el segundo disco, This American Blues, publicado el pasado año 2016. De Oklahoma nos vamos a Chicago, a escuchar otro de nuestros favoritos. Shawn James, mezcla de blues, folk, soul. Quizás lo conozcáis también como Shawn James and the Shape Shifters, un grupo de blues rock acelerado, pero en solitario va más por el lado del folk y el blues oscuro. Es un disco grabado en Memphis el pasado año 2016, titulado On the Shoulders of Giants, que se abría con este Hell Howl. Blood burns hot and out of tune. Been needed all night long. My prey, the buzz not long gone. Hound, Sean James, de su disco The Shoulders of Giants, publicado el pasado año 2016, disco grabado en los estudios Sun de Memphis, disco grabado en directo en el estudio, él solo, con su guitarra, el slide y la percusión que realiza con el pie, el bombo que dispara con el pie, más las diferentes percusiones. Sean James, On the Shoulders of Giants, disco más que recomendado. Y si, como veis, es un blues bastante oscuro, pero con una voz impresionante. Sean James, o Sean James con su banda de Safe Sipsters, más blues rock acelerado, es una recomendación de Frecuencia Activa, un programa de música. Música sin complejos para gente sin prejuicios, todos los lunes a las 12 de la mañana. Se me hace extraño decir eso, pero sí, a las 12 del mediodía, los lunes, y a las 12 de la noche, ese horario ya nos encaja un poquito más, en la redifusión los jueves. Y también encontraréis audios, podcasts, etcétera, así como el listado completo de canciones, discos que ponemos en nuestra página, frecuencia.es. Recordar, siempre lo digo, que Frecuencia lo escribimos con K y con Z, frecuencia.es. Seguimos, vamos a pinchar otro tema más de Sean James, otro de este disco, de este fabuloso On the Shoulder of Giants, el tema titulado Delilah. No, no es ninguna versión de Tom Jones. Men couldn't defeat me. Oh, they tried. One by one, I led them to the other side. Up ahead, I heard a lion roar. There stood a beast. The beast made honey in the lion's skull, and I did feast. Sean James, On the Shoulder of Giants, fantástico disco, blues, como veis, bastante oscuro, hipnótico, una recomendación aquí en Frecuencia Activa, en Radio Mai, en el 102.8 de la FM. De Sean James, alguien relativamente joven, bueno, yo incluso diría bastante joven, desde el 86, y de este trabajo en The Shoulder of Giants, que publicó con 30 años, alguien que lleva más de 30 años de carrera. Willie Nile, un clásico del rock and roll desde Nueva York, con amplia carrera a finales de los 70, década de los 80, 90, 2000, y que en esta década de los años 10 sigue dando bastante guerra. Willie Nile, que el pasado año, 2016, publicó su ya penúltimo trabajo, porque tiene uno que todavía no hemos escuchado, de versiones de Dylan, pero su penúltimo trabajo, digamos, se titulaba World War Willie y se abría con este energético Forever Wild. Change. We're like two links in a chain. Yeah, just like one to another, we'd be the same through sun and rain. 16 and crazy, we were ragged and free. We'd get loud and vowed we'd always be. Lost in the hurricane, but some remain. 16 and crazy, we were aching to be. We were living for eternity. Like the way we always said we'd be. Ahí está Willie Nile y este Forever Wild. Casi 70 años para Willie Nile, 40 años de carrera, y sigue ahí en directo y publicando grandes discos. Tengo ganas de escuchar este su último trabajo de versiones de Dylan, a ver qué tal. Artista recomendado, que si no habéis visto en directo, no os lo perdáis la próxima vez que llegue a vuestra ciudad. Willie Nile. Vamos a seguir, pero vamos a cambiar de continente, porque hay que reconocer que viendo el tracklist de hoy nos ha salido un programa bastante americano. Eso la semana que viene igual hay que corregirlo profundamente. En esta última parte ya del programa, ya para nos quedan unos cortecillos, unos que poner, vamos a acercarnos y vamos a escuchar algo de discos publicados aquí en España el pasado año 2016. Discos que nos gustaron, de artistas ya consagrados, otros no tanto. Alguien que lleva ya unos cuantos trabajos en carrera. 10, si no me engañan las cuentas. Su 10º trabajo, Me mata si me necesitas. Estoy hablando, por supuesto, de Kike González y temas como este se estrechan en el corazón. Se estrechan en el corazón. Te llevan de cabeza y yo no sé ni dónde estoy hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se estrellan en la precaución, se incendian en la hierba y tú no puedes verlo, mi amor. Sin dolor, sin dolor. Se estrechan en el corazón, se estrechan en el corazón, se muestran en la exposición, se funden en la piedra, son como tú dices que son, un motor, un motor. Te llevan a la perdición. Se pasan en la mezcla, solo escuchas voces en no, sin pasión, sin pasión. Se estrechan en el corazón, se estrechan en el corazón. Vuelan cuando se nos rompe la emoción. Se estrechan en el corazón, se estrechan en el corazón, se estrechan en el corazón. Se estrechan en el corazón, Kike González, de su último trabajo del año pasado, Me mata si me necesitas, 2016, Kike González, un ya veterano y más que recomendable músico, y desde luego en directo la banda que lleva siempre es impresionante. Especialmente recomendables quizás sus últimos trabajos, yo creo que es cuando más en forma musicalmente ha estado, Daiquiri Blues, Delantera Mítica o este Me mata si me necesitas. Seguimos con música de este país, seguimos con otro intérprete, en este caso estamos hablando de Nacho Vegas. Y realmente este disco es un EP de 4 canciones, canciones populistas, que su fecha de publicación es diciembre de 2015, pero realmente es un disco que empezamos a escuchar a principios del año pasado, así que lo vamos a incluir como disco de 2016. Y una fabulosa y divertida adaptación de un tema de Phil Ochs. el Love Me, I'm a Liberal, traducido, adaptado por Nacho Vegas como Ámenme, soy un liberal. Recuerdo aquellos 90, todo empezaba a ir bien. Mi trabajo, aunque precario, era al fin y al cabo trabajo también. Y yo que votaba a Felipe, creí en el milagro de Aznar. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Y el día en que ganó Zapatero, mi fe no se resquebrajó. Privatizamos más suelos y nos preocupamos por la inmigración. Y yo adoro a rumanos y a negros si están lejos de mi portal. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Que antes llamaban derechos son los privilegios de hoy. Sugiero hacer esos esfuerzos que nos pide Botín a través de Rajoy. Y quien no pueda pagar su casa, será que algo habrá hecho mal. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Al menos no estamos en Cuba, aquí hay libertad de elección. Yo puedo elegir libremente la carcasa de mi flamante smartphone. Y aunque a veces me incline a la izquierda, mayormente en lo social. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Hoy no les diré a quién voto, tan solo que empieza por P. Me gusta citar a Churchill, aunque nunca leí una novela de él. Y si un día nos agobia el mercado, pues ya se autorregulará. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Se sienten extraños, yo siempre me siento español. Soy fan de Jiménez Los Santos, aunque a veces no sé si es él o su guiñol. No soy más que otro aldeano en la gran aldea global. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. También una vez yo fui joven, fui de manifestación. Hoy, gracias al libre mercado, me he convertido en libre pensador. Si yo cuando veo salvados me indigno como el que más. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Amenme, soy un liberal. De esas canciones que en la voz de Nacho Vegas te provocan una sonrisa. Nacho Vegas, admirado y odiado por partes iguales por mucha gente. Nacho Vegas, de su último trabajo, LP Canciones Populistas. Y ya casi vamos a ir acabando. Vamos ya en la recta final. Nos va a dar tiempo a poner un tema más. Nos vamos a despedir hasta la próxima semana, donde volverá otra nueva edición de Frecuencia Activa, un programa de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios, un programa con una sonoridad bastante diferente la semana que viene. Ahí lo dejamos. Los saludos de Antonio Elías, hasta la semana que viene. Nos despedimos con otro gran disco publicado en este país en el pasado año. El segundo trabajo de la banda León Benavente tenía grandes temas, pero quizás mi debilidad sea por este corte titulado Habitación 615. Hasta la semana que viene. Tantas veces el charco, al menos nunca para hacer este trabajo. Ahora hay dos taxis en la esquina para hacernos olvidar nuestra casa, la rutina y nuestro miedo a volar. De camino al aeropuerto alguien empieza a toser, se queja de que en los aviones no se puede comer. Es temprano y en la radio se da a conocer al que estampó su coche en la sede del PP. Una vez más sin saber qué nos va a pasar, algo se aproxima pero no sabemos qué. Edu se toma un café con toda tranquilidad y hablamos del futuro y la paternidad. Y justo sobrevolar los cayos de Florida empezamos a pensar cómo ha cambiado nuestra vida. Al fin y al cabo los aviones no están mal, siempre que tengas a mano vino y orfidal. Tras 20 horas de sol vamos a aterrizar, desde el cielo el DF es descomunal. La gente aplaude las hazañas del piloto al posar, semejante bicho en medio de la ciudad. Y a César le han retenido en el control de migración, se asusta cuando ve llegar dos tipos de la Interpol. Saben su vida y él empieza a temblar, comprueban que era un error y le dejan marchar. El aire pesa como el plomo y nos cuesta respirar, lo notamos justo en cuanto salimos a fumar. Ahora nos lleva una van a la colonia Roma, el conductor tiene tres hijos, su mujer está en coma. En estos baches pueden ver la corrupción, esto solo se arregla con otra revolución. En el hotel hay bienvenida con tequila y mezcal y unos chicos esperando una banda de metal. Habitación 615, una cama gigante, mil posturas posibles, una biblia en la mesa, un par de crucifijos y en la puerta Saturno devorando a sus hijos. Y ahora oigo a Luis hablar con España, allí es invierno y su novia le extraña. Yo me pego una ducha y me quedo tranquilo, y pienso en cenar y en dormir contigo. Y en un cuaderno escribo lo que ha pasado y palabras que han cambiado de significado. Contrato, amigo, dinero, edad, música, trabajo, ego, vanidad. ¿Quién quiere seguir? ¿Quién se apunta a ir a un bar? Por Dios, si acabamos de llegar, uno se pone a reír, otro a organizar. A veces pienso que esto no lo vamos a aguantar. Y tras dos tequilas y otros dos mezcales, empezamos a hablar sobre las multinacionales. Y salen cifras y porcentajes, estamos muy tensos, no hay quien se relaje. ¿Y qué queréis saber sobre las canciones? Si están bien hechas, no hacen falta explicaciones. ¿Y a quién le importa nuestra cuánto duraremos. Enciendo el televisor, cansado de esta jornada. 56 canales en los que no hay nunca nada. Bríllame mientras despertabas y me dijiste la vida nunca es lo que imaginabas. Sé que tienes razón, sueles tener.